Planear la vida siempre fue importante, más para ti que amabas y te amaba, más para ti que siempre madrugaba para salir con ellos adelante. ¿A quién le pido hoy que te levantes? ¿Dónde estaría Dios en aquel día? ¿A dónde fue a parar tanta alegría? Tan larga lucha y tan cortos momentos en que te vi con ellos. A visitarnos me decía, ¿qué más me decía? Dos vidas hoy se aferran a tu ausencia. Dos vidas que hace un tiempo fueron una. Dos ojos que sonríen en la cuna. Y dos ojos que lloran de impotencia. Dos vidas que prolongan tu presencia, pero no por capricho ni por fía, sino porque hoy el faro que los guía fue enclavado con fuerza en las dos almas. Y el fantasía. ¿A quién le pido hoy que te levantes? ¿Dónde estaría Dios en aquel día? Que prolongan tu presencia, pero no por capricho ni por fía, sino porque hoy el faro que los guía fue enclavado con fuerza en las dos almas, y el sudor de tus palmas con sus palmas no puede ni podrá ser fantasía. Y el sudor de tus palmas con sus palmas no puede ni podrá ser fantasía. No puede ni podrá ser fantasía.